escribo tu nombre sobre la arena. Si llega una ola, lo puede borrar. Escribo tu nombre también en mi alma. De aquí nadie nunca lo puede arrancar. Te beso en la boca, te dejo una huella. Después otro beso la puede borrar. Pero el sentimiento de mi corazón ni el paso del tiempo lo puede acabar. Nadie ha de robarte de mi corazón, porque formas parte y esencia de mí. Nadie ha de robarte de mi corazón, pues para llevarte han de llevarme a mí. Escribo tu nombre en la piel de un árbol. Un rayo perdido lo puede quemar. Escribo tu nombre también en mi sangre. Ni abriendo mis venas se puede escapar. Siento tu cariño sobre mi cuerpo. El viento que pasa lo puede borrar, pero este calor que queda en mi piel, ni el más frío invierno lo puede apagar. Nadie ha de robarte de mi corazón, porque formas parte y esencia de mí. Nadie ha de robarte de mi corazón, pues para llevarte han de llevarme a mí. Nadie ha de robarte de mi corazón, porque formas parte y esencia de mí. Nadie ha de robarte de mi corazón, pues para llevarte han de llevarme a mí. Escribo tu nombre sobre mi piel y aquí en mi alma escribo también a mí.